Probablemente conozcas a Diego Torres, seguramente que lo conoces. Ayer charlábamos de él con una oyente que nos escucha desde Costa Rica, con Eli y su esposo Olman, que nos escuchan desde ese país que está tan lejos geográficamente, y sin embargo conocían a este cantante, conocían la razón por la cual yo comparto con vos este tema esta mañana. Diego Torres nació el 9 de marzo de 1971 en Buenos Aires, Argentina. Un joven muy talentoso que cargó con la responsabilidad de estar a la altura de su madre. Casi una leyenda, la legendaria para aquellos que tenemos más de 50 años, Lolita Torres. En mi casa, en mi familia paterna, cuando yo era un nene, se escuchaban los discos de Lolita Torres, con esas canciones tan bonitas y tan populares. Diego Torres cargó con la responsabilidad de llevar el apellido de su madre, y sin embargo, su gran carisma personal lo llevó por sí mismo a lo más alto. Ya adolescente formó una banda musical a la que llamó La Marca. Corría el año 1989 y paralelamente a este primer proyecto musical, Diego incursionaba como actor en la televisión, aunque sin distraer el trabajo con su banda. Lo más importante para él era la música. Diego Torres es un joven argentino que viene remando hacia el éxito desde los años 80. Viene empujando y trabajando mucho para llegar a donde está hoy parado a nivel mundial. Hoy te pido que me des la posibilidad de dedicar un ratito a charlar sobre un trabajo especial de Diego. Cuando salió este trabajo, ya había grabado 5 álbums que le habían merecido varios discos de platino y varios de sus temas habían triunfado. Pero fue esta canción, en el año 2001, que revolucionó su carrera y lo lanzó a la fama internacional. El tema se mantuvo en el primer puesto de los rankings radiales argentinos durante más de 5 meses, a la vez que lo difundían todas las emisoras radiales de habla hispana en Latinoamérica. Me sorprendió ayer. Eli, desde Costa Rica, me dice: para nosotros esta canción es un himno, es como el himno nacional. Posteriormente ganó el premio al mejor videoclip con esta canción en el canal de música famoso de nivel mundial MTV, elegido por el público. Y hace poco tiempo, antes del fallecimiento del Papa Juan Pablo II, cantó esta canción en Italia para 1 millón de personas en un concierto especial. Esta canción fue elegida espontáneamente en todas las escuelas argentinas como un mensaje de esperanza para la familia y como un segundo himno en todas las fiestas patrias. El trágico 11 de septiembre, en el que fueron los atentados contra las Torres Gemelas, que tanto marcó la historia de toda América y el mundo, esta canción fue transmitida en todas las emisoras radiales como un mensaje de paz y de esperanza en las radioemisoras de toda América. ¿Cuál es la canción? Ya supongo yo que te la debes estar imaginando, pero me gustaría dedicarle un ratito a que la escuchemos de vuelta. Color Esperanza. ¿Me dejas que la ponga en el aire? Te pido que, además de dejarte llevar por la música, prestes especial atención a la letra. Vamos con Color Esperanza, de Diego Torres. Sé que hay en tus ojos con solo mirar que estás cansado de andar y de andar y caminar,

fallecía después de padecer una larga enfermedad. Diego dice: sufrí mucho, pero también me di cuenta de lo que amo y de que mi oficio es un don que Dios me ha dado. Te repito las palabras de Diego: sufrí mucho, pero también me di cuenta de lo que amo y de mi oficio es un don que Dios me ha dado. Lo cierto es que, así como Diego reconoció en medio de su dolor la verdad bíblica de que todo don perfecto viene de Dios, como dice el apóstol Santiago, capítulo 1, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. De otro modo, con otras palabras, Diego dice lo mismo que dice Santiago. En medio del dolor, el éxito podría haberse opacado. Diego se reconoce como una persona de fe, como un creyente. Precisamente su fe fue la que le dio la fuerza para seguir adelante, para entender el dolor de lo inentendible, para fortalecer el corazón destruido por la muerte. Diego pudo entender que él mismo pintó su cara color esperanza, reconociendo también que Dios tiene planes de bienestar y no de calamidad para cada uno de nosotros, a fin de darnos un futuro y una esperanza. Dios tiene planes de bienestar para vos y para mí. Él está esmerado, esforzándose cada minuto de nuestra vida para mostrarnos un futuro hacia adelante, para iluminar nuestro rostro y nuestra vida con la esperanza que solamente nos da la fe. En ese sentido, creo que somos privilegiados, no porque no nos pasen cosas difíciles, sino porque podemos enfrentar y transitar esos momentos difíciles iluminados con la luz de Jesús. Jeremías, en el capítulo 29, verso 11, dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis, vendréis y oraréis a mí, y yo os escucharé. Me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Dice Diego Torres: sé que hay en tus ojos con solo mirar, que estás cansado de andar y de andar y caminar siempre girando en un lugar. Sé que las ventanas se pueden abrir, que cambiar el aire depende de ti, te ayudará, vale la pena una vez más. Saber que se puede y querer que se pueda. Quitarse los miedos, sacarlos afuera. Yo diría permitirse la posibilidad de cambiar. Permitirse la posibilidad de que lo que viene sea distinto. Dice Diego Torres, y digo yo, ¿qué depende de vos? Que depende de vos, que no depende de lo que pase afuera tuyo, que no depende de los demás. Que hay que pintarse la cara color esperanza. Que hay que tentar al futuro, abriendo el corazón y poniéndolo bien ancho. Es mejor equivocarse que no hacer nada. Diego lo dice, es mejor perderse que nunca embarcar. Yo sé que te podés equivocar en que te juegues, pero Dios no te llamó a quedarte sentada. Dios no te llamó a quedarte sentado lamentándote de las desgracias que te tocan vivir, de las miserias que vivís. Claro que vivís miserias. Claro que vivís cosas que no te gustan y que no les desearías a nadie. Claro que vos sentís que fuiste diseñada, creada para otra cosa. Que fuiste diseñado para otra cosa. Pero quiero decirte, usando las palabras de Diego Torres, que lo imposible se puede lograr. Que la tristeza que hoy llena tu corazón un día se va a ir y así será. La vida va a cambiar. La vida va a cambiar. Y entonces vas a sentir que el alma vuela por cantar una vez más. Vale más poder brillar que solo buscar ver el sol. Diego dice, saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos y sacarlos afuera, quitarse los miedos porque son los miedos los que te paralizan. Son los miedos los que bloquean tu mente. Son los miedos los que te dejan quieta, quieto en un lugar. Son los miedos los que te hacen dar vueltas siempre en el mismo lugar, sin poder avanzar. Pintarte la cara color esperanza y tentar al futuro con el corazón. Sé que hay en tus ojos con solo mirar. Estás cansado de andar y de andar, y camina girando siempre en un lugar. Sé que las ventanas se pueden abrir, cambiar el aire depende de ti, te ayudará, vale la pena. Ayer a la noche, tres personas me estuvieron escribiendo mensajitos, hablándome por teléfono, contándome de sus problemas. Problemas que vengo acompañando, no para necesariamente encontrar soluciones, sino para ayudar a transitarlos. Y no tenía respuestas. No siempre uno tiene respuestas. Estela me dice, ¿cómo nos vinimos hoy? Yo quiero asegurarte, Estela, que estas canciones van para personas que espero de todo corazón que estén escuchando y que sepan que tienen el privilegio de la fe, que tienen el privilegio de saber que se puede cambiar y que la realidad va a cambiar, que eso que hoy parece oscuro, que eso parece que hoy no tiene solución, que eso que hoy nos llena el corazón de tristeza va a cambiar, va a cambiar, va a cambiar, te lo prometo en nombre de Dios. Y pintarse la cara de color esperanza no significa ponerse una careta, Pintarse la cara por color esperanza significa iluminar nuestro rostro con una fuerza, con unos colores que no necesariamente vienen de nosotros. Hacer nuestras las palabras de Dios que nos promete que las cosas van a cambiar. Y que cuando eso cambie, todo va a parecer distinto. Porque sabemos que los pensamientos de Dios van más allá que los nuestros, que los planes de Dios van más allá que los nuestros, y que son pensamientos de paz y no de mal, que siempre son pensamientos de paz y no de mal. que son pensamientos que llevan a un mejor lugar, aunque hoy nos duela. Saber que va a haber un momento en el que vamos a dar gracias a Dios por lo que hoy parece una desgracia, una maldición. Vamos a dar gracias a Dios porque eso que hoy nos toca vivir con sufrimiento va a significar un cambio radical y total en nuestras vidas. Pero el Dios de toda gracia, dice Primera de Pedro capítulo 5, el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Pero el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, os afirme, fortalezca y establezca. Me gustaría que pudiéramos llevarnos esas palabras que me invita a leer con vos, Estela, que no es tiempo todavía para terminar el programa, pero creo que el mensaje de hoy está dicho.